Everybody's in the theater. Take a seat, the show will begin. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many. Esto que escuchas es la casa de Eddie. Una dirección de correo para contactar con nosotros, la casa de -eddie@yahoo.es. Recuerda que Eddie se escribe como el monstruo de Iron Maiden. Una dirección de Facebook, www.facebook.com/lacasadeeddie, y una dirección de Instagram, lacasade-eddie, a la que si te conectas ahora mismo puedes llegar a vernos, porque estamos retransmitiendo por lo menos un trocito por Instagram Live. No te cortes, abre el Instagram y venos en directo. Puedes verle el careto al hombre flaco ahora mismo y puedes ver cómo acciona los mandos. Mira, te está saludando. Y acercándonos ya al final de temporada, queda muy poquito, muy posiblemente el lunes que viene estemos también aquí contigo para decirte hasta luego, y esperamos que hoy disfrutes el programa que hemos preparado en clave DJ Flaco. Juan Carlos, quien te habla desde los micrófonos de LH Magazine. Y yo no salgo en Instagram, pero es que soy muy tímido. Para acaparar cámara, para chupar cámara, ya está el hombre flaco. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy estábamos aburridos y dijimos, bueno, venga, vamos a poner en Instagram. Y salen cosas ahí, mensajes. Como está a tomar por culo el teléfono. Pues no lo podemos ver, ¿no? Bueno, luego lo coges un poquito y vemos. Sí, después cuando ponemos una canción o lo que sea, ya lo vamos. Vemos quién nos está escuchando. Claro. Lo vamos viendo un poco. Pues nada, muy buenas noches. Como decía Juan Carlos, empezamos a acercarnos a despedir la temporada. Tengo que mirar. Sí, en el año 22 estamos. Sí, temporada 2021-2022. ¿No? 2000, estamos saliendo de la. Pensábamos que estábamos saliendo de la pandemia, pero viendo los datos últimamente, la cosa se nos está complicando. Así que me parece que decir que salimos de la pandemia todavía es muy adelantado el tema. Hay pandemia para rato, pero va para mucho más largo la casa de Eddie. Exacto, vamos a aguantar más que el virus. ¿Con qué abrimos esta noche en la que nos están viendo en directo por Instagram Live? Pues nada, hoy vamos a empezar. La verdad que una banda que me llamó mucho la atención, que nos llegó el correo hace relativamente bastante poco tiempo. Tratamos con Juan Carlos de estar siempre ahí pendiente de las cosas que nos llegan por correo. No, a veces tardamos un mesecito más o menos en ver todo. Y sí que nos ha llegado una banda que se llama los Living Mars, que banda fundada en el año 21, plena pandemia. Sacaron un adelanto hace tiempo atrás, a mitad del año pasado, que era el Rabbit. En diciembre y enero sacaron dos singles más, que uno de los temas que vamos a escuchar hoy, que es el Workaholic. Y ya le digo, disco que sale muy rápido. El disco se llama Take Off 21-22, banda murciana, así que empezamos con el Workaholic. Y empezamos bien, desde orillas del Mediterráneo. Venga. We'll be right back. manera de empezar, como cada noche, sorprendiéndonos el hombre flaco. Bueno, sorprendiéndonos no tanto, ya cabe esperar algo así. Pues sí, la verdad que una banda que está muy bien, los Living Mars, lo van a ver en el... para si les están interesados por el proyecto este, pues lo van a ver en el Resurrection Fest. Van a estar en este año, obviamente, y tocando con bandas que la verdad que también, si tienen un ratito de tiempo, véanlas, que son los Guajira y los Mastodon. Así que van a estar tocando con gente que... Bueno, pondremos luego también hoy a lo largo del programa alguna banda más que va a tocar en el Resurrection, alguna banda española más que va a aparecer también en el festival. Pues nada, seguimos un poquito con... A veces trato de alternar un poco, vamos a bajar un poco los decibelios, pero no significa que vamos a bajar de calidad de bandas. La verdad que siempre vamos a decir, y también lo diremos el lunes que viene, muchísimas gracias a todas las bandas que nos están mandando sus cosas, sus proyectos, sus discos. La verdad que eternamente agradecido. Gente que nos está escuchando nos mandó un saludito así con la manito, así que gente de Anima Voodoo, vamos a saludarlos. Ya que ¡gran grupo! Gente que tiene que estar en el Resurrection Fest también en breve. Gente que es muy querida y lo queremos mucho. Sí, tenemos pendiente además ver en directo a los Anima Voodoo. Hemos tenido alguna oportunidad y no la hemos aprovechado. Tenemos que aprovechar alguna de las que vienen ahora. Gran entrevista la que tuvimos aquí en los estudios de LH Magazine con Anima Voodoo. Pues nada, seguimos un poquitito con bandas. Bajamos un poco los decibelios, como dije antes, pero siempre con la misma calidad. Los Royal Flush, que ya alguna vez han sonado por aquí. Y Me Pones, pero no tú, sino la canción se llama Me Pones. Suenan los de Alcalá de Henares. Si vienes, me pones de los nervios. Te miro y no sé cómo actuar. Lo intento y acabo tan sediento. Me pillo con tu forma de hablar. Entrar en este concierto ha sido casual, ya sabes que yo no estoy muy atento. Mirabas atrás en el festival, me dabas por muerto. Ha sido casual, ya sabes que yo no estoy muy atento. Antes no era nadie y ahora se cae en el escenario principal. Cuando me miras me pongo fatal. Esto dice mucho más de mí que de ti. Sabes que no, pero que yo tengo razón. Y es así. Y es así. Cuando me miras me pongo. Nos pones los Royal Flush, el grupo de Alcalá de Henares, que como decía el hombre flaco, han sonado, ya sonaron, estando aún en Radio Vallecas, en la casa de Eddie, y es un grupo con el que teníamos medio apalabrada entrevistas, pero esto de la pandemia ha ralentizado los tiempos y no perdemos la esperanza de llegar a tenerlos en el estudio. Muy buena banda que ha pasado de cantar en inglés a cantar en castellano. Y a los que nos encantaría en algún momento tener aquí para compartir canciones de su último trabajo, que realmente va a merecer muchísimo la pena. Pues sí, el trabajo lo que estamos escuchando ahora son adelantos de su disco que va a salir para mitad de septiembre de este año, así que se llama, el disco se va a llamar La Pasión, de esta banda, así que los Royal Flush, van a estar ya presentando el disco en breve, ¿no? Será por la fecha de septiembre, porque su disco, su lanzamiento creo que es entre el 15 o 17 de septiembre. Un pop rock muy sofisticado, esto simplificando mucho, y un grupo que tiene unos aires festivos muy, muy a tener en cuenta y que animan mucho su música y seguro que sus conciertos. Seguimos agradeciendo gente que nos ha mandado, que sabemos que está por Instagram. ¿Te parece? Por supuesto, me parece bien. Venga, tú dilo tú, ¿cómo es la persona que estaba de las que me mandó un saludito? Es que lo voy a decir, es Amni Mata. Ah, muy además, bien. Además, luego la gente puede acosarla por Instagram. Es, mira, creo que te conoció en aquel live que nos hicieron desde... Sí, un beso grande. Sí, es verdad. De todo por el under. Un beso grande. Y a la que no tuviste oportunidad de conocer cuando estuviste en Argentina, no. Sí, a Laura, pero no allá. En cualquier caso, te agradecemos muchísimo, amiga, que te conectes al live de Instagram. Si quieren escuchar, perdón, porque si quieren escuchar bien el programa, mejor que sea por LH Magazine, que sale en directo, porque si es por los altavoces acá o la grabación de Instagram, no creo que la calidad sea la ideal. Pero bueno y vamos a ver. Tiene oportunidad de escuchar después el programa que se emite también los martes desde Asterisco Radio en Buenos Aires. Así que no tiene manera de escaparse. Sí, uy, no me rompas nada. Vaya macho. Golpe le he dado a la mesa. Escucha, que otra cosa, y lo estábamos hablando antes del programa, hoy era la fecha de Laura Roquera, que era el último mes de el último programa de cada mes, siempre había un tiempito para Laura Roquera. Esta vez no va a poder hacer por problemas personales de ella, pero siempre recordar que hoy el 100% del programa está dedicado a Laura Roquera. Laurita, hija, si nos estás escuchando ahora, pues esto va por ti. Si nos escuchas luego en podcast, va por ti también. Y si no nos escuchas, pues va por ti también, porque te lo hemos dicho ya antes por WhatsApp, que te echamos de menos, que hoy creo que sería la edición número 8 de Cruzando el Océano con la que cerraríamos la temporada, pero lo bueno es que ya en la pasada, en la 7, te despediste. Sí. Porque te engañé involuntariamente y te dije que era la última de la temporada. No, en teoría era esta. Como decía el hombre flaco, por motivos personales no puedes estar, así que damos por buena tu despedida de finales del mes pasado. Pero bueno, siempre, ya te digo, te tenemos en el más alta estima y en nuestro corazoncito. Y nada, las cosas pasan y tira para adelante. Y hoy, como vuelvo a decir, el programa todo es para ti. Después tenemos una sorpresita también para ti. Y Laura, esta temporada 2021-2022 en la casa de Eddie trajo, aparte de una entrevista al principio de la misma contigo, que puede encontrar la gente en iVox y en archive.org y en la página de LH Magazine. Aparte de eso, ha traído después un montón de programas, un montón de bandas latinoamericanas que nos has descubierto y desde luego tienes un sitio ya para siempre en el Hall of Fame de la casa de Eddie, amiga. Pues nada, seguimos. El lunes pasado estuvimos con los Rapcore, una banda rapera, y yo me quedé un poquitito enganchada con este estilo. Y nada, ven, vamos a poner un poquitito de rap. Una banda que es Yo High, y nada, presentamos, ponemos la música y después hablamos de él. ¿Te parece, querido? Y ahora en el Instagram bailas un poco, sí, estilo rapero. Sí, ahora empiezo los movimientos estos. Los tengo todos totalmente entrenados. Que la gente entra ahora, por favor. Ahí viene el movimiento. Escucha. Entonces, ¿al final que sí o qué? Yo creo que no, hermano. Que no. Yo lo veo bastante claro que es un no rotundo, tío. O sea, pero si está guay, ¿no? No sé. A mí me parece que no. Vamos a ver. Aquí nada es lo que parece. Yo soy encantador de serpientes. Tú de izquierdas, yo de derecha. De pajas hablo. No soy fascista, pero viva Franco, patriota. Me gusta esa gente a favor de la monarquía. Que gritan viva el rey de las cantinas. Alabo el himno del país, de verdad. El de la bordeta y su canto a la libertad. Para esta loca y elegante noche de fiesta, me pondré mi mejor camisa de fuerza. Salí arreglado, volví harapiento, pero el domingo a la mañana fui a misa. Osentos, en esta vida no se puede tener todo. Que bien se duerme acompañado, pero que cómodo solo. Practico canibalismo decente cuando me como el milagro de su bajo vientre. Excitadas me desean la muerte, pero ellos me quieren ver inerte. Se ha perdido el humor en estos tiempos de hoy. Que vuelva a ser gran cómico Mariano Rajoy. yo rico y forrado de grasa y pelos, no en serio, los bolsillos siempre llenos de agujeros, marca mi número, siempre estoy en on, tienes mi teléfono, no mi atención. Que bajo mi gorra guardo pelazo, triste comunicado, soy calvo, se me ve más delgado, más esbelto, que si estoy en forma, estoy enfermo. Aquí no hay mar, pero hay naufragio, si no hay trabajo hay paro, cardíaco, país serio y con disciplina, siempre en los primeros puestos, en consumo de cocaína, lo que tengo lo doy, esa es mi actitud, hoy invito yo, pero pagas tú. En esa cantina a punto de cerrar, dije écheme algo y me echaron del bar. Me piro a casa sin energía, solo me queda una raya de batería. Para la buena memoria ejercita el cerebro y sobre todo no te olvides de ya no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es de ese bonito noviazgo. Lo más precioso que pasó fue dejarlo sin optimismo, a veces sin civismo. Me acusaron de maltrato, pero a mí mismo pido cariño, por favor, co. Decidme algo con amor, amor, fo. Premio ser rapper, soso, almas en pala, oso, vas de mimoso, oso, te digeres, te di oso. Me ha gustado mucho esa cadencia funky soulera, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El tema, el título de la canción es fácil, ¿no? Sí, pero no. O sea, del primer disco que saca Joe High, que ese es el título del disco, se va a llamar Polvo. Lo necesitamos. Y lo dejamos ahí. Sí. Tenemos el Instagram abierto, gente. Si queréis vernos en directo, si queréis verle el careto, no, claro, claro, no seas caradura. No hagas el plural, que no, no seas hijo de puta. No, no, yo ni cara dura ni cara blanda, yo no salgo. Pues nada, yo estoy poniendo el careto acá, porque Juan Carlos que está ahí, Juan Carlos. Mira, estoy por aquí. Déjame, por favor, que mande un saludo al gordo Tony, que por lo menos hace un momentito estaba por aquí. El gordo Tony, que es el chef. El sheriff de Asterisco Radio, por donde nos podréis escuchar mañana martes a las 10 de la noche. Y va a sonar no este programa, sino va a sonar el del martes pasado. El del lunes pasado. Estamos revelando. Bueno, estamos desvelando el misterio, pero demasiado, sí. Pero bueno, sí, ya lo sabéis. Lo que tiene el Instagram. De todas maneras, es agradable poder escucharnos por ahí también. Si quieres escuchar el programa en podcast, como hemos dicho antes, te vas al iVoox, pones La Casa de Eddie y ves nuestro nuevo logo, esa casa con unos auriculares grandes. Que queda muy bonito, pero que tenemos que ponerle el nombre ahí, hombre. Sí, sí, te vamos a ponerle el nombre. Yo creo que para la siguiente temporada que empezaremos. ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos en septiembre? ¿Cuándo quieres empezar? Supuestamente en septiembre. Sí, bueno, no sabemos el día exacto, que será el lunes, pero bueno, será el primer lunes de septiembre. Hace un trabajo de investigación y fíjate qué día es. Bueno, veremos. Es que queda mucho para septiembre. Pueden pasar muchas cosas. A lo mejor nos ficha a alguno de los dos la competencia. Vale, no importa, pero el programa seguirá conmigo o sin mí. Claro, pero o conmigo o sin mí, pero quiero decirte que ¿quién nos dice a nosotros qué día de septiembre vamos a estar aquí? Cuando a lo mejor estamos precisamente, nos ha fichado Asterisco Radio y estamos en Buenos Aires cobrando una pasta. Pero los días son los mismos, me parece, ¿eh? Los días son los mismos. Es la diferencia horaria, pero... Sí, pero si en Asterisco Radio me pagan más, allí voy a trabajar menos. O sea que a lo mejor no. El primer lunes de septiembre es día 5. Día 5. El 5 de septiembre vamos a comenzar, pero todavía no nos despedimos. Vamos a seguir haciendo otros programas más. Y después sí, ya me pongo las chanclas, el bañador y nos vamos para allá. ¿Para dónde voy? No sé. Ah, bueno, iré hacer una girita por España y después ya me iré para Mallorca. Pues ya lo tienes claro tus vacaciones. Bueno, yo a lo mejor también hago una gira por España, pero no lo sé. Mira, me hubiese encantado ir a Argentina. Es verdad, lo tenías. Pero están los billetes de avión carísimos. Sí. Seguimos con la triste historia de la música, porque la otra es más triste, la de viajar es mucho más complicada. Música. Vamos con una banda que también nos ha llegado sus cositas hace poco, que son los Waiting for Sunset, y escuchen y después criticamos. ¿Sí? Claro. Vale. We'll be right back. Pues ahí estaba este pedazo de banda, sacando nuevo proyecto, los Waiting for Sunset, de un disco que se llama Hope of Fire, y el tema que hemos escuchado es el Stay Strong. Banda, la verdad que es una banda, Almería, empezamos por Murcia, ahora estamos en Almería, macho. Hemos bajado un poquito en el mapa. ¿Así? ¿Fuiste a Almería? Pues no, no he tenido la suerte de estar nunca en Almería y es una cosa que tengo entre ceja y ceja. A Murcia sí he llegado, pero a Almería todavía no. Pues nada, así que se ve que por Almería hay buena música, hay buenas bandas y la verdad que a mí me gustó. Justo estamos haciendo un poco de crítica en el sentido que suenan muy bien estos tíos, ¿eh? Suenan muy, muy, muy bien. Así que felicitaciones de parte mía, ¿no? ¿De tuya también? De parte mía, de verdad, mis más sentidas... Pésame. Felicitaciones. Chicos, sonáis muy bien. Estáis invitados a la casa de Eddie. Si queréis subir aquí a que os hagamos una entrevista presencial, a lo mejor así luego me animo yo y bajo a Almería. Quizá me queráis acoger en alguna de vuestras casas. Pero, en fin, creo que estos ya no suben, ¿eh? No puedes empezar a pedir tan rápido, macho. Claro, no, pero a lo que sí que os aseguro es que estáis invitados a que vengáis a la casa de Eddie y no os vamos a pedir nada a cambio más que acerquéis los morritos a los micrófonos. Eso. Y nos habléis de vuestra música y de vuestra vida, que aquí preguntamos cosas muy raras. Pues nada, ahí tenemos la banda que se llama los Waiting for Sunset. Pasamos a otra y ahora vamos también, vamos a bajar un poquito los decibelios y vamos un poquito más tranquilo. Un proyecto muy bonito, Flecha Balona, nos ha llegado su disquito, su anticipo de disco, El Límite, y ahora disfruten de esta banda. Dime que todo acabó, suenan ecos de guerra por toda la tierra, que niños jugando al balón, muros en la frontera y malditas banderas. Juro que dominaré este juego perverso por el universo y que pronto desactivaré este estado de alarma que altera mi karma. Oh. Fallaré, fui soldado valiente de cuerpo presente y nadie me podrá detener, pues me sobran agallas para mil batallas. Juro que no volveré a apretar el gatillo apuntando al banquillo contrario y decir se acabó, deseándote suerte en tu lecho de muerte. Ni tuyo ni mío, sentir los latidos tocando en su corazón. Deja que lleve el timón, vivo en una quimera. Me quema y huele a canela y limón. Paso junto a la hoguera, noches en vela. Y que me dejen en paz. Duermo en sábanas blancas, tengo la esperanza que todo se puede lograr. Y en el fondo de mi alma ya encontré la calma. Puedo llegar al límite, golpeándome en cada rincón, podré alcanzar mi límite. En un mundo vacío, ni tuyo ni mío, sentir los latidos tocándole en su corazón. Todo Pues ahí estaba la banda llamada Flecha Valona. El tema se llama El Límites. El disco anterior se llamaba La Capital. Ahora esto es un pequeño adelanto del siguiente disco de lo que están montando ahora. Han sacado como un bonus, un adelanto del futuro disco de esta banda. Banda que ahora nos hemos ido a Jerez. ¿Qué te parece? ¿Fuiste a Jerez, tío? Pues hemos dado una vuelta en el mapa. Pues nos hemos ido de este a oeste, pero nada, otro sitio que merece mucho la pena. Estamos por el sur, ¿eh? Estamos ahí, se ve que esa zona está, la gente se dedica por tocar. Pero muy, muy buen tema el que acabas de poner ahora. Pues sí, el tema se llama Límite, es el futuro disco que va a salir, el adelanto del futuro disco que va a salir de Flecha Valona, ya te digo, y también altamente recomendable su anterior disco, que se llama La Capital. Así que es una banda formada por Ezequiel Márquez, que es un poco el líder y el frontman de la banda, ¿vale? Él es el que lleva realmente el proyecto adelante. Así que eso es todo por mi parte. Pues ahora mira, vamos a viajar ahora. Sí, vamos a movernos ahora, vamos a subir, vamos a hacer un cambio un poco radical, quiero decir, en cuanto a kilómetros, porque nos vamos arriba a la parte central de la península, la parte central noroeste. Sí. Vamos además a una tierra que a mí me gusta mucho, no solo porque es la mía, sino porque la llevo muy dentro, por las dos cosas. Y vamos a pinchar a una banda vallisoletana y hacernos eco de un festival que ha tenido lugar este sábado en una localidad, en un pueblo que está como a media hora en coche de Valladolid, yendo por la Nacional camino de Salamanca, uh-huh. Un festival que se llama El Baceo Rock, uh-huh. Que ha agrupado a muchas bandas de la zona, muchas de ellas vallisoletanas, también alguna banda zamorana, alguna banda salmantina. Bandas de la zona, como decía, y un festival que esperamos que haya llegado para quedarse. El grupo que va a sonar ahora es un cuarteto vallisoletano. Esto que vais a escuchar es un single de lo que presumiblemente llegará a ser su segundo trabajo. Tienen solamente uno ahora mismo en el mercado, Not a Game, que salió en 2019. Y estos dos singles grabados en 2021, aparecidos en 2022, este es el primero de ellos. Después os contamos más cosas, tanto del Baceo Rock como de Blaze the Trail, que es el grupo que va a sonar. Escucháis When Worlds Collide. Just as together, we will always be great for sure. Hardcore, madre mía, qué mal ha quedado eso. Hardcore metal, melodías y un toque de nu metal y muchas cosas os podéis encontrar en esta amalgama de sonidos que componen los temas de este grupo, Blaze the Trail. Este, como decíamos, uno de los dos singles de lo que esperamos que llegue a cristalizar en un futuro segundo disco y que van a grabar, se han rodeado del productor portugués Vasco Ramos, alguien a quien conocemos bien aquí en la casa de Eddie, porque produce ni más ni menos que a los Afonic, una banda, la banda viguesa, una banda a la que queremos mucho, que ha pasado en dos ocasiones por el programa. Sí. Y a la que vimos en directo todavía en pandemia, ¿recuerdas? En la Sala Cero, una mediodía, un muy buen concierto. El que dieron sentados allí. Digo, con nuestro... De fondo estamos poniendo otra canción. Otra de esta canción, banda, lo que es el último single. The Kill the System. De los Blaze the Trail. Pero sí, fue un muy buen concierto, como decíamos, van de la mano del portugués, de Vasco Ramos, y esperamos que esto desde luego les ayude. Es una banda que ha compartido ya escenario con grandes del panorama nacional y que va a tocar también en el Resurrection Fest. Joder. Así que, y ha formado, esta es la segunda parte de lo que os queríamos contar, parte del cartel de ese Vaceo Rock, de esa primera edición celebrada este sábado 25 de junio en San Miguel del Pino, la localidad de la provincia de Valladolid. Y bueno, es un pueblo flaco, tú imagino que no habrás estado allí, a orillas del Duero. Uh-huh. Y que en 2017, creo que es el dato que tengo, tenía censados como 300, no más de 320 habitantes, así que un pueblo pequeñito. Han apostado por llevar este festival allí, por romper una lanza en favor de la cultura y de la música. Y bandas de metal, bandas de metal folk y alguna banda de folk puro castellano que merece muchísimo, muchísimo la... Pues la pena escuchar. Ojalá que sea un éxito, porque un éxito de ese concierto, de ese festival, es un éxito para las bandas, es un éxito para los promotores, es un éxito para la gente que trabaja detrás de las bandas, técnicos y para todos, la verdad. Ojalá que sea el primero y que sean 50 más, como hoy en día es un Resurrection, como que no, alguna vez el Resurrection fue el primero. Así que ojalá que a esta gente le vaya muy bien. Quizá podamos llegar a tener en el programa, no lo sé, en el futuro, alguno de los organizadores para que nos hable del festival, porque si bien estaba hablando Flaco de algunos festivales que ya se han hecho un hueco, que llevan años funcionando y con carteles excelentes, parece que este festival nace con vocación de dar voz a grupos, entre comillas, más modestos, como decía, ha empezado con grupos de la zona, pero quizá puedan alternar este tipo de grupos con grupos más mayoritarios o más conocidos para el gran público. En cualquier caso, le deseamos desde aquí mucho éxito a este festival, el Vaceo Rock, que acaba de nacer. Ok. Y solo comentar. Sí. Muchos grupos en el cartel, no podemos poner un tema de cada uno, pero sí quiero mencionar, y esto es importante, un grupo que se llama Atairaos, uh-huh. Un grupo que hace folk salmantino con la gaita charra y el tamborín. Y digo que es importante porque el festival nace también con vocación de dar un servicio al pueblo, de que le guste a la gente del pueblo. Y no solo han llevado a grupos de metal, sino han llevado a grupos que tocan los dos palos y a grupos como este, que toca folk. Y le encanta a la gente del pueblo y a la gente que va a ver el festival. Continuamos. Fantástico tema, pero si quieres hablar tú del proyecto, del grupo y de la canción, vía libre, flaco, porque yo no voy a decir nada. Pues nada, es una cosa extraña. Es más, digamos, The Garlic Phantom, eso es lo único que podemos decir hoy en día, es solamente una canción. No sabemos si es un proyecto de banda, si es un proyecto de un festival, Hay un documental. No sabemos. Sí conocemos al guitarra, que es integrante de Hermana Furia, que hablaremos con él, y por lo menos, no para que salgan antes, sino para que nos expliquen qué es esto. El tema nos gustó, entonces como nos gustó, pues lo hemos puesto. Pero ya aclararemos, porque hay gente muy importante en ese correo que nos han enviado, y entonces no sabemos, no lo podemos entender todavía. Creemos que esto es una bola de nieve que quieren hacer grande, algún tipo de experimento sociológico. Edu, ya estuviste aquí con Hermana Furia, causaste una muy grata impresión en la casa de Eddie. Estás invitado a que vengas aquí y nos lo expliques. Y puedes venir de la mano de cualquiera de esos invitados de relumbrón que aparecen en el correo y que decís también que están disponibles para entrevistas. Pues nada, venga, música y ya nos va quedando poquito, tíos. One life, one spirit, all heart, no limits. Real shit, can you feel it? Cardiac, motherfucker, no gimmicks. I will never fail you. A song, the only thing that I can trust. Is this thing from above? conocido. El sueño te mantiene vivo. Los mejores años de mi vida escribo. El día a día, hoy, aquí, mañana, allí, más vale que pises fuerte por ti. Habita el cuerpo y tu mente, quemando tu y al nacer, hacer tocar y ser. Pues deja de mover la cabeza, ¿eh? Esto te da movimiento de cuello. Yo por momentos me ha parecido ver ahí a Zac de la Rocha, escuchar a Zac de la Rocha. Pues sí, banda que se llama Cardiac, ¿eh? Un proyecto más que interesante que en esta canción colabora el señor Drew York, cantante de la banda Straight from the Path. Y colabora otra persona muy interesante que es Rad Díaz de Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Grandísimo grupo que también marcó, bueno, uno de los grupos que marcó mi adolescencia. Ahí está, de ahí salió el actual bajista de... Grande, Robert Trujillo de Metallica. De Metallica, tío. Bueno, vamos a tener que ir yéndonos. Nos quedaríamos aquí toda la noche con vosotros, con vosotras, siempre y cuando trajeseis cerveza, porque quedarnos para nada, pues tampoco. Tiene que haber un motivo. Tiene que haber, claro, tiene que haber un motivo de fondo. Os recordamos nuestros datos de contacto, los decíamos al principio del programa, lacasade-edi@yahoo.es, ahí nos puedes escribir y contarnos lo que quieras, mandarnos música o lo que quieras, www.facebook.com/lacasadeedi, y en Instagram nos encuentras como lacasade-edi. Muchas gracias a todos quienes os habéis unido al Instagram Live que hemos hecho hoy al principio del programa. Y por supuesto, nos encontráis en nuestro canal público de Telegram, La Casa de Edi, programa de radio. Bueno, la gente, nos despedimos hasta el lunes que viene, y como dijimos, hoy un programa especial porque se lo dedicamos el 100% a Laura Roquera, perdón. Así que con todo cariño y con el mayor de los respetos, esta canción es para ti, emocionante es, y nada, que te queremos mucho y que disfrutes de esta canción. Nos vemos el lunes que viene. Un beso grandísimo, Laura. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa.